Estás oyendo Clásicos por Deporte. The night is new for you, and you get down to the beat. Bump it, jam. qué manera de comenzar la segunda hora de nuestro programa Technotronic. Get Up, canción del 89. Colombia derrotaba a Israel en el repechaje y se metía al campeonato del mundo de fútbol del 90 después de 28 años. Soy Antonio Casali y los estoy acompañando aquí en la FM en Clásico por Deporte, como todos los domingos, después de las 10 de la mañana y hasta las 12 del día, cuando llega el Capi con su Capi Hour. One Chung, Dance Halls Days, canción del 83. Jimmy Connors ganaba el Abierto de Estados Unidos de tenis. Tremendo Jimmy Connors, que tuvo una carrera longeva a morir. A los 39, en el 89, todavía estaba jugando semifinales del US Open. Y a los 43 jugó una final en Frankfurt. Tremendo, para que ustedes se den un poquito de coba. Vamos, que se puede, sí, sigan, adelante. Vamos al 2001, No Doubt, Hi Baby. The next thing that you feel, we were so in vice and I danced all days. We were cool on craze when I, you, and everyone we knew could believe, do, sharing what was true. I said, all day long, take your baby by the hair, pull her close and there. Take your baby by the ears and play upon her darkest fears. We were so in place in a dance all days. We were cool on craze when I, you, and everyone we knew to believe, do, share what was true. I said, dance all days, love, dance all days. Dance all day long. Take your baby by the wrist and in her mouth an amethyst, and in her red to sapphire blue, and you need her and she needs you, and you need her and she needs you. And you need her and she needs you, and you need her and she needs you, and you need her and she needs you. We were so in phase in a dance hall days. We were cool and crazy when I, you, and everyone we knew to believe, do, and share in what was true. Oh, I said, dance all days long. Dance all days long. Dance all days. Clásicos por Deporte en la FM, siempre. Hey baby, hey baby.

INXL, Michael Hutchins, Suicide Blonde, La Rubia Suicida, canción del 90, Ayrton Senna ganaba el campeonato del mundo de la Fórmula 1, todo era felicidad, 2 años más tarde en Monza, perdería la vida al bordo de su monoplaza. Vamos a viajar a 1985, aquí están los Dire Straits, Money for Nothing, ¿no sirve para nada el dinero? ¿Será que no? Aquí estamos, en Clásicos por Deporte, en la FM. Oyendo Clásicos por Deporte. Pleasure, I know a quality that we start. Odontólogo nigeriano Dr. Alban, It's My Life, con la energía arriba en este domingo de Clásicos por Deporte. En aquel año, en el 92, mientras este odontólogo hacía música y le daba la vuelta al mundo, Nigel Mansell ganaba la Fórmula 1. Vamos a viajar hasta el año 2000, cuando Coldplay sonaba con Yellow y los Lakers, vestidos de Yellow, ganaban la NBA. Jumped across for you. for you I bleed myself dry. Clásicos por deporte en la FM, siempre. Clásicos por deporte aquí en la FM. Seguimos adelante. Kiss, Rock and Roll All Night. Volverán los de Kiss. Sí, volverán. Estaban presupuestados para antes de la pandemia, pero ya tienen fecha y todo para el retorno de Kiss. Habrá que ir a verlos, ¿ah? Esto sonaba en el 75. Fausto Bertoglio, italiano, era campeón del Giro de Italia con la maglia rosa hasta el final. Vamos a viajar hasta el 78, cuando Miguel Bosé hacía su Amante Bandido y Bernard Hinault ganaba el Tour de Francia y la Vuelta a España en el mismo año.

Don't be afraid, don't have no fear. I'm gonna tell the world, make it understand. As long as there'll be music, we'll be coming back again. Las señoritas de mi edad oían cuando éramos adolescentes a los Backstreet Boys con Everybody. Canción del 97. Martina Hingis era la reina del tenis. Solamente le faltó Roland Garros. Pero en aquel año lo ganó todo. La suiza que después tuvo que pagar una sanción importante por consumo de cocaína. Vamos a viajar hasta el año 95, 2 años apenas atrás. Y The Rhythm of the Night de Corona sonaba. Y sonaba bien. Y los Houston Rockets ganaban la NBA. This is the rhythm of the night. Por deporte. You shot it out. nothing to lose. Far away, far away. Ricochet, you take your aim. Far away. I'm bulletproof, nothing to lose.